Las amenazas y la violencia en Jujuy se vienen repitiendo por parte de una organización paraestatal que trabaja con el gobierno tanto nacional como con el gobierno provincial, como es la Tupac Amaru, ¿no? Entonces, en este caso no podemos saber si han sido ellos, pero las reiteradas amenazas que he venido teniendo, bueno, principalmente se han materializado en este ataque que he sufrido durante una compra que estaba haciendo en una carnicería con un amigo. Entró una patota y uno me amenazó de muerte y directamente me tiró unas trompadas, ¿no? Así que realmente creo yo que hay que enmarcarlo en la exposición pública que tenemos nosotros denunciando lo que está ocurriendo en Jujuy, ¿no? Carlos, y esto no es la primera vez que sucede, como bien vos mencionás, has sufrido distintas amenazas, de hecho te han agredido también en otras oportunidades, y sabiendo más o menos de dónde viene, vos tenés en algunos casos, hay pruebas concretas de dónde viene, te pregunto, ante a esto la justicia, la policía, ¿de qué modo se trata este tema? No. Acá la impunidad es mayor. Casualmente hoy marchamos nosotros contra la impunidad y la narcoviolencia, ¿no? Realmente la impunidad es total. A compañeros míos le han roto los vidrios del auto, le han sacado una pistola a un compañero y se la han puesto en la cabeza. Bueno, todo ligado a esta organización Tupac Amaru, ¿no? Así que la verdad es que hacer la denuncia es saber que no pasa nada y que realmente estamos expuestos a una cuestión de impunidad total en la provincia, ¿no? Perro, te corro un poquito del eje de este hecho lamentable que has tenido que sufrir y te pregunto por el acampe que se estuvo realizando la semana pasada en el Obelisco, acá en la capital federal, un acampe federal que te tuvo ahí como protagonista entre tantos otros referentes. Te pregunto, ¿cómo lo estuviste viendo? ¿Qué se estuvo charlando? ¿Qué se estuvo debatiendo? Bueno, yo creo que el acampe fundamentalmente ha demostrado la necesidad existente. Hola. Sí, te escuchamos. La necesidad existente de política, sobre todo en tierra y vivienda, que tiene que tener la nación. Ese reclamo se hizo extensivo a otras situaciones, como los bajos salarios, como el tema de la precarización y la desocupación reinante. Creo que mostró casualmente y sigue mostrando, porque los compañeros del Chaco siguen estando ahí. Fíjate vos que cómo derivó este acampe, ¿no? De ir en un reclamo de tierra y vivienda, cosa que no hemos tenido ningún contacto con nadie del gobierno para poder explicar desde distintos puntos del país la necesidad. Después, en la situación de trabajo, queríamos tener algún tipo de respuesta con el ministro de Trabajo, tampoco tuvimos ningún eco. Y la gente del Chaco, que también es una provincia castigada por la desocupación, se han quedado a solicitar bolsones de mercadería. Y la verdad es que tampoco el desarrollo social da ninguna muestra de querer recibir y por lo menos escuchar el reclamo de los compañeros. Así que, bueno, es el desinterés que se tiene sobre los sectores independientes que luchan por la subsistencia en cada provincia alejada de la capital, ¿no? Así que, bueno, no hemos tenido respuesta, pero ha sido un acampe con una gran concurrencia de referentes de todo el país. Carlos, queremos aprovechar también para preguntarte un poco, como referente no solamente de la provincia de Jujuy, sino también a nivel nacional, ¿cómo ves un poco el escenario para 2015, digamos, ante las próximas elecciones? ¿Cómo ves el agrupamiento de diferentes sectores, tanto de derecha fundamentalmente, pero también de algunas movidas que se vienen intentando desde sectores más de la izquierda, digamos? ¿Cómo ves en general la cuestión para el año que viene? Sí, yo no solamente pensaría en el año que viene, creo que los sectores populares se tienen que reagrupar, tienen que empezar a trabajar para conquistar el poder y poder tener soluciones definitivas para las grandes mayorías, y no como venimos viendo que se sigue con políticas que realmente favorecen a los grupos económicos, favorecen a las corporaciones económicas y que realmente no tienen nada que ver con lo que el pueblo necesita, ¿no? Así que yo creo que este reagrupamiento no solamente se tiene que dar como coyuntura, sino tiene que ser mucho más profundo para que las clases populares y realmente el pueblo, la grande mayoría, encuentren el camino de la representación que necesitan, ¿no?